Esta es una canción muda para quien no pueda oír. Pruebo un chocolate y tiro la envoltura al suelo. Me desamarro el pelo y quisiera ser como una Barbie. Con mi flecha de papel podría matar tu tiempo. Me aburre ver cómo crecen los lunares en mi piel. Y si de noche encuentro tus cabellos en mi blusa, cuando ya te has ido, es que me quieres un poquito, un poquito. Sha la la la la la la, sha sha la la la la la la la la, sha la la la la la la, sha sha la la la. Ya no quiero ver más flores, quedémonos tranquilos. Me desamarro el pelo y quisiera ser como una Barbie. Esta es una canción muda para quien no pueda oír. Con mi flecha de papel podría matar tu tiempo. Me aburre ver cómo crecen los lunares en mi piel. Y si de noche encuentro tus cabellos en mi blusa, cuando ya te has ido, es que me quieres un poquito, un poquito, un poquito. Sha la la la la la la la la la, sha sha la la, sha la la la la la la la la, sha sha sha sha sha. Shop, shop, shop, shop, sha la la la la la la la la la, ooh ha, sha la la la la la la la, shop, sha la la la la la la, sha la la la la la la, ooh, shop, sha la la la. Sha la la la la la, ooh, sha sha la la la.